Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Jonathan H. Como siempre, un gusto de acompañarles en este espacio de análisis, diálogo y debate. Hoy vamos a hablar sobre coyuntura política, específicamente sobre ya los 30 días de gobierno de Lenín Moreno. Y bueno, para hablar sobre esos temas tenemos tres grandes invitados. Y bueno, voy a empezar a presentarle con uno del... Edison Pozo. Él es maestrante de Flaxo Ecuador, también es copresentador y coproductor de En Retrospectiva. Esta vez va a participar como tertuliano aquí en Retrospectiva. Edison, muchas gracias por acompañarnos. Hola Jonathan, hola Alejandro, hola Rafael, hola Karen. Como siempre es un gusto tenerles en este espacio y cómo no compartir en esta ocasión como tertuliano y para dar unos puntos de vista, sobre todo desde la comunicación, para profundizar en este tema. También tengo el gusto de presentarles a otro compañero de Flaxo Ecuador. Él es Luis Alejandro Sotomayor, es economista, maestrante de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. Gracias, buenas noches compañeros, buenas noches compañero de tertulia. Un gusto estar acá, como siempre, esperando poder ser un aporte. Y también tengo el gusto de presentarles a Eduardo Rafael Menéndez. Mil disculpas de nuevo. Él es gestor cultural, también es artista plástico y también es fotógrafo y activista político. Un gusto de que nos acompañes, muchísimas gracias. Buenas noches compañeros, aquí con mucho cariño vamos a compartir en tertulia este buen debate que inicia y arranca en este momento. Y también me va a acompañar en la conducción Karen Granda, comunicadora social. Bienvenida Karen, y bueno, para compartir la conducción de este programa En Retrospectiva. Buenas noches Jonathan, buenas noches a nuestros invitados y sobre todo siempre un saludo cordial a nuestros radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia 940 AM. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Esto es En Retrospectiva, nos pueden seguir por los 940 AM, también en el Facebook, estamos, valga la redundancia, como En Retrospectiva. Iniciamos. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y estamos en su programa En Retrospectiva, como les había anunciado, y vamos a hablar sobre el tema en sí, son los diálogos y los consejos consultivos de Lenín Moreno, ¿no? Estos primeros 30 días, y bueno, para tener un panorama general de cómo ha sido cómo se ha desenvuelto el panorama político, vamos a iniciar con cuál es su mirada, cuál es su punto de vista de estos primeros 30 días. Empezamos contigo, Edison. Bueno, los primeros 30 días que se ha planteado actualmente Lenín Moreno ya como presidente constitucional de la República del Ecuador marca lo que se ha venido hablando dentro de la campaña electoral, los diálogos de ser un gobierno un poco más abierto hacia todas las tendencias políticas y también con referencia a los consejos consultivos, que es algo que también estuvo dentro de campaña. Se podría decir que es las primeras propuestas que ya se están cumpliendo. Lo único que le veo un poco complejo en esta relación es cómo se está dando esos diálogos, si es que se puede tender a pensar que será un sector de la derecha que se está abriendo los diálogos, quienes van a optar por tomar un poco el control dentro de las políticas que se apliquen de aquí a un futuro dentro del gobierno. De igual manera en los consejos consultivos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los consejos consultivos están formados de 6 ministros de gobierno, 6 funcionarios públicos y 6 funcionarios del sector privado, donde en el sector privado está una representante de la economía popular y solidaria. Alejandro. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que planteaba Edison, en términos generales me parece que hay una intención del presidente Lenín Moreno de marcar su cancha, ¿no? O sea, distanciarse de no solo en el fondo, sino también no solo en la forma, sino también en el fondo de lo que ha venido siendo el último año de desgaste del presidente Correa, que viene cargado de una serie de exigencias de parte de la oposición que se concretan en básicamente 40 decretos en cuestión de 30 días, y los primeros 10 que han sido categóricos en eliminar el tema de todo lo que es la comunicación de las sabatinas, el tema de la eliminación del plan familia, la eliminación de la Secretaría de la Administración Pública, una serie de digamos exigencias entre comillas que se han posicionado en el imaginario colectivo, y que de alguna manera el presidente ha dicho, bueno, este es mi gobierno. Se desmitifica un poco lo que se había dicho en campaña de que Lenin iba a ser el títere de Correa, un poco acorde con lo que plantea Pablo Salgado Jácome en un editorial reciente del diario El Telégrafo. Entonces, básicamente es eso, yo le veo eso. Hay un sentimiento de parte de la militancia de Alianza País, de cierta militancia de rechazo a este tipo de preocupación, como decía Edison, en cuanto a con quién te estás sentando a conversar. Pero en términos generales, yo creo que es eminentemente marcar la cancha de un gobierno propio de Lenin. Rafael. Sí, a mi parecer, el acercamiento que está teniendo el señor presidente con los dos alcaldes que son de tendencia de derecha, es un tipo de estrategia, ¿no? Un tipo de estrategia para acercarse a estos grupos que han sido también ciertamente desplazados, ¿no? Por el hecho de la posición del expresidente Rafael Correa. Yo creo que se está abriendo un espacio al diálogo, que tal vez a corto y mediano plazo de resultados. Pero pienso que hay que tener un poco de mesura también desde esta izquierda, ¿no? Para no caer, para no retroceder, porque tenemos muy claro quién es el alcalde Mauricio Rodas y quién es el alcalde Nebot, y todo lo que ha hecho, toda su implicancia también en la cuestión del SIC-10, en el terrorismo de Estado de Febres Cordero. Entonces creo que hay que prestar un poco de atención también a la historia, no perder la memoria de quiénes son estos personajes. Bueno, muchísimas gracias. Ese fue el preámbulo de lo que se va a hablar en el transcurso de este programa. Y vamos ahora sí con la parte de debate y análisis al segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y papito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulsa a ser más libre como el viento. Estamos en su programa en retrospectiva y bueno, ingresamos a la parte de debate. Karen nos va a dar una introducción general de cómo se va a desarrollar el tema. Lenín Moreno anunció el lanzamiento de un diálogo nacional con el objetivo de instrumentalizar la participación de otros sectores para el logro de acuerdos que permiten la gobernabilidad. Asimismo, Moreno indicó que se instalarán mesas de diálogo para escuchar a las empresas, al sector privado, a los representantes de la economía popular, solidaria, y a todos a quienes trabajan en el sector productivo, para tratar temas relativos como la jubilación, los impuestos, el concurso de frecuencias, las amnistías, análisis de aranceles, créditos agroproductivos. La meta gubernamental es procesar e instrumentalizar los acuerdos iniciales alcanzados en ambas instancias, dentro de los 100 primeros de gestión de la actual administración, teniendo el diálogo nacional como el eje pragmático de los próximos 4 años de gestión. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la parte del debate. Empecemos con la primera pregunta general. Como, bueno, la regla es de un minuto por intervención por cada uno de ustedes. Puede haber réplica y contrarréplica. Esperemos que sea un bonito debate. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Rodrigo, ¿cuál es tu lectura en torno a los diálogos que estableció el gobierno de Lenín Moreno, en especial con el acercamiento que tuvo con Jaime Nebot y Mauricio Rodas? Soy Rafael, ante todo. Rafael, perdón. Ya, ¿me puedes repetir la pregunta? Disculpa, sí, sí, que mil disculpas. Me sí. perdí porque dije Rodrigo, tal vez mi compañero que está al lado y todo. Mil disculpas. Sí, ¿cuál es tu lectura en torno a los diálogos que ha establecido el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? En especial con los acercamientos que ha tenido con Jaime Nebot y con Mauricio Rodas. Sí, como te dije anteriormente, yo creo que es un nuevo momento, es una transición de Alianza País, es una nueva óptica del presidente, por tal vez establecer nuevos vínculos, ¿no? Por buscar un equilibrio también, una armonía en el sector político, que hubo un distanciamiento muy fuerte, ¿no? Que vimos mucho caos después de las elecciones, porque el presidente no fue legítimo hasta después casi de un mes. La institución, el CNE, perdió credibilidad. Y yo creo que es momento de buscar alianzas para que el país, progrese, también digo, socialmente, ¿no? Y unido. ¿Estas alianzas garantizarán la gobernabilidad? Yo pienso que sí, que por eso lo está haciendo el Lenín Moreno, lo está haciendo muy decidido para que esto mejore, para que haya una buena comunicación, para que se termine esa guerra, ¿no? Porque es una guerra mediática que también estamos viviendo, que estamos invadidos en elecciones. Creo que nos dimos cuenta de que estamos metidos en una cuestión muy grande, que escuchábamos de un lado lo que decía la prensa de la oposición, lo que decía también el oficialismo, y yo creo que hay que tratar de eliminar eso, ¿no? Que es un caos social que se está viviendo. Emocionalmente yo creo que la ciudadanía la pasa mal y ya es hora de buscar un equilibrio. Claro que también hay que evitar que en ese equilibrio seamos dominados también, ¿no? Seamos dominados o que se vaya perdiendo también los logros, ¿no? Alejandro. Y bueno, a ver, me parece que es importante tener en cuenta que se trata de los primeros 30 días, se trata de un diálogo, no se trata de un acuerdo, no se trata de una alianza. Me parece que la gobernabilidad está garantizada con los 73, 74 asambleístas que tiene Alianza País. O sea, es decir, no necesitas tú hacer una alianza con otros partidos políticos. Tienes gobernabilidad, tienes garantizada la gobernabilidad. Pero es cierto lo que decía Rafael, en el sentido de que en la campaña se vivió realmente momentos dolorosos de confrontación en redes sociales, sobre todo entre ecuatorianos, a veces entre familias, disputas políticas realmente viscerales, que a mí personalmente a mí me afectaron un poco personalmente. No tuve problemas en familia, pero me afectó ver esa situación, y realmente creo que Lenín Moreno lo que está haciendo es calmar los ánimos, y lo ha logrado, lo ha conseguido. Era impresionante cómo el último año de gobierno del presidente Correa, cada semana, cada día tenía un tuitazo con una tendencia y era odio y odio y odio en contra del gobierno. ¿Se corre el riesgo de que la oposición marque agenda con medios de comunicación? Y siempre hay el riesgo, y sobre todo cuando tú empiezas cuando tu agenda de Estado la empiezas a manejar en función de la agenda mediática. Se está cayendo, de alguna manera creo que se está cayendo en eso, pero es un poco apresurado decir que bueno, es ya hay problemas, porque bueno, inclusive a veces se me ocurre pensar que es también toda esta estrategia de Correa, lo de Correa, que es actuación permanente en redes sociales, como parte de una estrategia de desviar un poco la atención, de desviarle los, como en campaña en su momento a Lenin. O sea, ahorita vine revisando rápidamente lo que es el Universo del Comercio, no hablan negativamente de Lenin. O sea, ahorita lo que se está hablando es de Correa y el juicio con, ¿cómo se llama?, con Martín Pallares, me parece, y de algunos otros temas que en general no se está hablando negativamente del presidente, y es más, la oposición está hablando de alguna manera bien del presidente Lenín Moreno. Edison. Bueno, dentro de estos diálogos, lo que se está tratando de hacer es, como bien lo dicen, tratar de acercarse a una especie de polarización que se ha marcado durante un buen tiempo, donde han sido tanto los actores pro Rafael y los que eran en contra, porque hay que tomar en cuenta que así empezó la dicotomía al inicio del gobierno de Rafael Correa hace 10 años, pero ahora al tratar de hacer esto, esta oferta que también fue de campaña de Lenín, abrirse los diálogos y todo, marca una estrategia para tratar de consensuar en las familias, y tomo las palabras que dice Alejandro, que sí trata de ya un poco desenmascarar, de deslindarse de esa polarización para acercarse a tener una unidad de gobernabilidad, pero ahí se corre el riesgo de cómo se va a hacer aquello. Ahí lo que tú mencionabas de la agenda de los medios de comunicación, si van a imponerle, incluida la agenda de los políticos de derecha, que ya vemos que hay algunas medidas que son un poco la sintonía de las propuestas de campaña que tenían algunos sectores de derecha, veamos hasta dónde va a lanzarse el anzuelo y hasta dónde se van a concretar esas posibles medidas que pudieran ser tomadas en un futuro. Si es que va a prevalecer la agenda que estuvo implantada dentro de la campaña electoral, el plan de gobierno que está en el CNE registrado, o si va a incluirse otras medidas. Corto tiempo. Karen. Rafael, el diálogo nacional, que forma parte de la agenda del gobierno como decreto ejecutivo, ¿se desmarca del estilo político del anterior gobierno? Yo creo que sí, yo creo que se abre nuevo paso, ¿no? Yo creo que es un momento de escuchar, creo que es un momento de escuchar y no solo de hablar, porque la verdad es que, como lo dijo anteriormente el compañero, el país yo creo que sí tuvo una división, y tuvo una división tal vez porque los medios hicieron su trabajo, porque no hay que perder caso de que los medios están siempre metidos en la agenda, en las agendas políticas. Ellos son los que dan, entre comillas, la verdad a la ciudadanía, y es momento de escuchar también, ¿no? De pedirle la palabra al alcalde Mauricio Rodas. Estaba leyendo hace poco sobre la construcción del metro en Quito. Lo que me parece un poco extraño es que el alcalde anterior, Barrera, había hecho un presupuesto por 1.538 millones, luego Rodas hace uno por 2.009 millones y ahora él pide 330 millones que le hacen falta. Entonces Lenín Moreno le ha dado como la ayuda de que le va a financiar los 330 millones que le faltan. Pero entonces aquí hay algo raro, ¿no? Porque no concuerdan las cifras. Y yo, desde el aspecto cultural, porque soy artista, salí de la Universidad Central hace poco, yo puedo decir que sí, que tal vez necesita unos consejitos el alcalde Mauricio Rodas, porque acaba de privatizarnos el Quito Fest, que era un espacio de encuentro donde se rompían las brechas de desigualdad, ¿no? Donde podía ir alguien de la clase media, alguien de la clase baja, y se reunían y se perdía esa división, ¿no? Y sí, tal vez es momento de unos consejos para los alcaldes, un consejo también para el alcalde Jaime Nebot, sobre la fuerza de represión metropolitana que ejercen contra los vendedores ambulantes. O sea, tal vez es momento no solamente de escuchar, sino también de decirles: miren, están fallando claramente en esto y hay que cambiarlo, ¿no? Porque creo que esa es una de las metas para que el país progrese, ¿no? Desde la conciencia social. Bueno, siguiendo en esa misma línea y retomando un poco el análisis que hace Pablo Salgado o Jacome sobre los primeros 30 días, hay un tema que también me parece importante tenerlo muy en cuenta, y es que son 10 años de un presidente. Es algo, a veces nos olvidamos de la dimensión de eso, más allá de ser o no ser a favor del presidente Correa o lo que quieras, pero son 10 años de un mismo presidente. O sea, es los 10 años anteriores tuvimos 7. ¿Para ti hubo desgaste por parte de Rafael Correa? Evidentemente hay desgaste y hay exacerbación de los medios, hay una serie de elementos que juegan en contra, y también hay una, ¿cómo decirlo? Hay un hastiamiento de la gente de la forma de hacer política del presidente Correa. Algunos, la polarización que tuvo con los medios fue un punto principal. Sí, y de hecho estoy convencido de que fue una estrategia ganadora, porque eso le mantuvo, el hecho de las sabatinas le mantuvo en el poder los 10 años que estuvo. Pero estamos en otro momento, y creo que Moreno hace muy bien en marcar su propio estilo, en desmitificar que es él el que gobierna, porque se dijo inclusive que ganaba el binomio y Glass iba a asumir la presidencia, y no, eso no se está viendo. Entonces creo que es importante dejarle trabajar al presidente, apoyarle, y sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo se entiende la política, porque una cosa es, insisto, una cosa es que Lenín Moreno se reúna con Jaime Nebot, una cosa es que se reúna con Mauricio Rodas y otra cosa es que llegue a acuerdos puntuales, más allá de que puede, porque la nota de prensa es un poco ambigua respecto a lo del metro de Quito, porque es Rodas quien de alguna manera asegura que el presidente le ha dicho que le va. Entonces, en realidad creo que hay que ver a Lenín Moreno como el dialogador y el que está invitando a todos a la mesa de diálogo. Edison. ¿Con referencia a qué pregunta? Como sobre el estilo político que se diferencia de Rafael Correa o... Claro, sí vemos un estilo muy diferente. Vemos dos puntos que son muy diferentes en este nuevo estilo de gobierno, 4 años diferentes en la forma de cómo se van a referir al presidente, en cómo se van a referir a los medios, en cómo se va a manejar todo el asunto político, cómo se van a manejar las medidas que se tomen de aquí a futuro, las medidas económicas sobre todo, que van a ser las que marquen el camino del país y en las cuales está el Consejo Consultivo Productivo Económico y Tributario. Todo eso va a cambiar. Si nosotros nos damos cuenta cómo se manejó a nivel comunicacional a Rafael Correa durante los 10 años, vemos que cada medida que se tomaba era criticada o severamente criticada. Cambio actualmente, y además de del pacto que se tiene durante los 100 primeros días de gobernabilidad que tiene el presidente, que los medios de comunicación actualmente lo están respetando mucho, los políticos lo están respetando mucho. Si vemos los ataques a quien se va, es a la antigua forma de cómo se gobernaba y no a la nueva forma en cómo se gobierna. Ahora bien, tocará ver cómo se maneja después de esos 100 días de pacto que se tiene, de los primeros 100 días, los primeros 3 meses de gobernabilidad, primeros 3 meses de gobernabilidad, y vemos después cómo se va a manejar esta relación. Si va a seguir siendo así de un fraterno diálogo, de un fraterno debate, y tomando en cuenta las diferencias, porque el presidente lo ha marcado muy bien, que es de corresponsabilidad y de consensos. Tú cuando hablas de consensos es que todas las partes deben ceder, tanto el sector productivo, el sector empresarial y el sector industrial, todos tienen que ceder en parte, inclusive el FUD, el CUT, todos tendrán que ceder en algún momento. Claro. Y a través del consenso no es que todos van a estar felices. O sea, si tú cedes una parte de lo que se vaya a negociar, no vas a estar totalmente conforme. Y en ese momento se verá cómo van a reaccionar los medios, los políticos y todos los sectores que están en estos primeros acercamientos. Las lecturas estarán establecidas de los 3 meses y habrá una... ¿algo concreto de cuál es el estilo político de Lenín Moreno, o para ti son unos 6 meses para ya tener claro cuál es el estilo político que están marcando por parte del gobierno? O sea, las primeras decisiones que ha tomado ya marcan un camino diferente, ya se deslindan de la forma de gobernar de Rafael Correa. Como lo decía Alejandro, en la campaña se habló mucho de que iba a ser un títere o que Glass iba a asumir después. Pero ahora vemos que se ha roto ese imaginario que se trató de ponerle al electorado y al ciudadano en general, y después de los 3 o 6 meses ya va a ser el primer acercamiento de todas las medidas, cómo se desarrolla el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Veamos después de toda esa relación qué es lo que se pueda dar, pero en principio ya se está deslindando de la forma de gobernar anterior. Karen. Rafael. Acercarse al diálogo es una madurez política por parte del gobierno y oposición. Y yo creo que sí. Acercarse, o sea, ya crear un diálogo entre estas dos partes que, como lo dije anteriormente, estaban en un conflicto permanente, es un hecho trascendental, ¿no? Porque ya abre nuevos caminos, abre nuevos horizontes para que se pueda ver también cuáles son las molestias de la oposición. ¿Qué es lo que proponen también, no? O sea, ¿qué es lo que proponen? Hay que escuchar un poco, porque la verdad yo, el plan de gobierno, o sea, digo anteriormente, porque Rodas estuvo con Creo, ¿no? Estuvo en Alianza. El plan de gobierno del ex candidato Lasso no tenía nada que ver, tenía poco desarrollo social, O sea, yo no veía que iba a haber mejoras para el país. Yo creo que iba a estar más dividido. Hay algunas críticas con respecto justamente a la parte corporativa, con los acercamientos que ha tenido, inclusive con empresas privadas. ¿Hay riesgo de que se establezca un corporativismo de Estado o aún no podemos tener esa lectura? Y es un poco peligroso porque una de las propuestas de Cintia Viteri, que también es parte del grupo de Jaime Nebot, era esto, ¿no? De crear una vivienda en el cual tú pagabas un monto mensual, pero era en alianzas con Disensa, con Grupo Holcim. Uh-huh. Entonces era una cuestión del Estado, ya se volvía una cuestión, trabajaba con la empresa privada. Y hay que tener cuidado con eso, pero la verdad es que Lenin está planteando nuevos paradigmas y eso es para alegrarse, ¿no? Eso es para sentirse más cómodo, creo que también. Alejandro, sí, justamente con la pregunta que le he planteado a Rafael, en la parte de si se corre el riesgo de tener unos acercamientos ya demasiados corporativistas y alejarse de esa perspectiva que se tenía, ¿no? El ser humano como el eje principal antes que el capital. ¿Cómo tú tienes esa lectura? A ver, hay un ejemplo paradigmático del gobierno que es el ministro de Comercio, que es Pablo Campani, que sabemos que es ha llegado a Isabel Noboa. Y en realidad, desde el inicio del presidente Correa, ha habido acercamientos con grupos de poder. Y han habido acuerdos con grupos de poder. Y yo creo que hay que entenderlo con mayor madurez este asunto. Porque en realidad, si algo demostró el gobierno de Correa es que fue un gobierno pragmático. O sea, hubo muchas cuestiones ideológicas muy, muy, ¿cómo decirlo? Emblemáticas del tema de Yasuní y TT, el tema del Tratado de Libre Comercio, que a la final terminó firmando con la Unión Europea. Entonces, términos de acercamiento con el sector empresarial siempre ha habido, o sea, siempre hubo, ahí no veo mayor cambio. Tal vez puede haber un acercamiento más pronunciado por lo que mencionaba del ministro de Comercio Exterior, sin embargo, ya había eso, y en realidad creo que ha funcionado, porque desde mi modesto punto de vista, necesitas hacer pactos de gobernabilidad con grupos de poder si quieres llegar a generar transformaciones. Si no, te quedas en la papeleta del 3%. Así nomás es. Eso. Bueno, esto, con referencia a este punto, sí se debe tomar en cuenta que siempre ha habido pactos de gobernabilidad y todo detrás de los medios. O sea, siempre hay que se sientan para ver las formas de cómo gobernar. A nivel discursivo es diferente. Ahí es cuando se comienzan a dar estos puntos de vista encontrados y todo. Si bien es cierto, ahora se ve una nueva forma, lo que recalca ahora Alejandro es verdad. O sea, Rafael, en lo pragmático, fue muy directo y certero. O sea, dijo, si esto lo vamos a hacer, lo del Yasuní, cuando se planteó la propuesta, se lo hizo. Se esperó el tiempo determinado y luego, si ya no se dio la propuesta por la corresponsabilidad internacional, ya no se lo hizo. Ahora, teniendo en cuenta que ya se tiene una nueva forma y tan posicionado como está el diálogo va a estar muy encaminado a ese nuevo factor de los consensos. En eso es lo que yo me quedaría más. ¿Cómo se van a llegar a esos consensos y qué sector va a ser el que más va a tener que ceder? ¿Si va a ser el sector trabajador o el sector empresarial? Tú estás vinculado más en los medios de comunicación. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a los medios de comunicación privados y los medios de comunicación públicos? ¿Cómo van a incidir también en la agenda política de tus medios? Bueno, los medios de comunicación privados, como lo mencioné antes, están ahorita con el pacto de gobernabilidad de 100 días que le dan un espacio al actual presidente Lenín Moreno para que pueda ejercer de una forma tranquila los 100 primeros días. Después de esos 100 primeros días es con lo que yo menciono cómo se manejará. Ahí es lo que se podrá ver. Actualmente se ve que están siendo muy positivos frente a todas las medidas que ha tomado y eso puede ser también parte del pacto de los 100 días. ¿Y esto a la militancia también de una u otra forma ha causado cierto impacto? La militancia de Alianza País exclusivamente, que se sienten confundidas, que quizás hay un descontento general con Lenín Moreno. ¿Para ti debería haber ese descontento o habría que esperarlo? Yo creo que es un poco acelerado decir que haya un descontento, ¿no? Si bien es cierto, hay descontento por lo del retrato presidencial, hay algunos activistas militantes de Rafael Correa más que de Lenin que se han mostrado un poco. Pamela Aguirre no, de hecho no hizo caso a... Claro, ella mantendrá el retrato del expresidente Rafael Correa, pero más bien me parece que es una disputa un poco, no sé si sería bueno el término infantil, de verle por ese lado. O sea, son medidas del presidente que deberían de ser un poco aceptadas también por el resto de la militancia, funcionarios y demás personajes de Alianza País, porque no son temas tan trascendentales como decirte te voy a hacer un salario básico diferenciado, te voy a cambiar las políticas de importación, exportación, te voy a hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. O sea, no son temas tan relevantes. O sea, desde mi punto de vista es algo infantil que se está haciendo. Infantil. Bueno, vamos a la vamos a la conclusión de la primera parte. Espero una conclusión general de lo que hemos tratado, ¿no?, en este momento, porque tenemos una segunda parte con otros compañeros que también van a hablar desde el punto de vista como universitarios. Y bueno, ¿cuál es su conclusión general de estos primeros 30 minutos que hemos hablado con respecto a qué esperamos nosotros como ciudadanos? Empezamos contigo, Rafael. Yo creo que esperamos un país unido, ¿no? Un país que comience a funcionar, que ya no haya este caos del que hablábamos. Un país donde haya espacio para las expresiones culturales. Un país donde haya cabida. Ahora que ganó, que está el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, tenemos muchas esperanzas también, porque es un tipo muy comprometido a los cambios. Y esperamos eso, esperamos que hayan diálogos, que no convertirnos en un país que vaya a quebrar socialmente, un país que caiga. Que, pero el diálogo, lo que se esperaría es que sea para un diálogo para la mayoría social, ¿no? Que fue lo fundamental. Por supuesto, el diálogo siempre funciona para eso, ¿no? Creo que esperemos para llegar eso, a acuerdos. Que se llegue a eso, ese acuerdo. Alejandro. Pues sí, esperamos que sea un gobierno de transición tranquilo. Creo que el estilo de Lenín Moreno se empieza a consolidar, se empieza a marcar claramente. Tenemos que superar el correísmo, o sea, y no por el hecho de algo negativo, sino por el hecho de que ya Correa fue presidente. Probablemente sea después, pero ahorita tenemos que entender que estamos viviendo una época con otro presidente diferente, con otro estilo, que no va a contestar a cada cosa, a cada tweet, a cada reclamo, etcétera. Pero su nombre va a seguir a lo largo de la Evidentemente historia. Evidentemente, no lo quiero poner en duda eso. O sea, no quiero decir ya superemos a Correa, olvídense. No es eso. O sea, pero sí es el hecho de superar que el presidente Correa es expresidente. Y que ahora quien gobierna el país es Lenín Moreno. Le guste a muchos, no les guste a otros, algunos otros reclamen, se quejen, pataleen porque no les gusta que le quiten el cuadrito, o no sé. Pero en general, creo que es importante entender eso, entender que es Lenín Moreno el presidente, que se viene un momento de transición, que hay el país es otro, diferente al de 10 años atrás. O sea, las necesidades de inversión son otras, las necesidades de funciones en el aparato ejecutivo son otras, diferentes. Por eso el cambio de ministerios coordinadores a consejos sectoriales. Uh-huh. O sea, son algunas cosas, son demandas que de alguna manera, no creo que la mayoría de la gente, pero sí lo que se posicionó en el imaginario colectivo, que no las sabatinas, que no esto. Bueno, creo que Lenín Moreno les ha dado gusto. Un poco ha sonado ahora esto de que la repetida frase del presidente, que la fórmula del fracaso es dar contento a todo mundo. Creo que no se trata de eso, creo que se trata de hacer cosas necesarias, hacer cosas importantes, marcar la cancha y sobre todo marcar un nuevo liderazgo. Edison. Bueno, yo como conclusión tendría que se puede esperar siempre el beneficio del ser humano por sobre el capital. Eso es una frase que la ha repetido bastante Rafael Correa y me parece que es muy acertada, porque si en actuales circunstancias que son un poco complicadas a nivel económico, no hablo de crisis, pero si ya se habla de una recuperación económica que todavía puede durar un poco de tiempo, no se debe tomar unas medidas, por ejemplo, de ajuste agresivo o, como lo decía la que está siendo parte del Consejo consultivo, productivo y tributario de la economía popular y solidaria, que no se tomen medidas neoliberales al respecto, que se siga prevaleciendo la inversión en la economía popular y solidaria, que es el motor de una dinamización de la economía en ese sector específico, que antiguamente no era tan profundo ni era tan fuerte. Esa sería mi conclusión. Y bueno, bueno, muchísimas gracias por estos 30 primeros minutos, y vamos a, con la canción, y empezamos con los siguientes invitados que van a hablar desde el punto de vista de los jóvenes. Karen, la canción. Bueno, a continuación nos vamos con la canción Música sin tiempo, de Cultura Profética. Música sin tiempo, música sin edad, música cual viento hacia la eternidad, música en el pecho, música no hay demás, música que se ha hecho con la finalidad de tocar fibras, la di di di, la di di da, la di di de da. Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella. Música del silencio, música de soñar, música en un lienzo, un suspiro en el cristal, música en un beso, música visceral, música solo eso, toda mi debilidad y mi constancia. La di di di, la di di da, la di di de da. Música en sí, más que el vulgar, lleva mi huella. La di di di, la di di da, la di di de da. Bye. Estamos en su programa en retrospectiva y vamos con el siguiente segmento. Esta vez me acompañan compañeros de la Salesiana. Yo cabe destacar que yo también estudié ahí en la Salesiana. Un gusto de tenerlos a todos ustedes. Y bueno, Karen nos va a presentar a cada uno de los compañeros. Igual es un gusto tenerles aquí en este espacio. Igual fui estudiante de la Salesiana. Bueno, y nuestros invitados son Stalin Yawama, que es estudiante de Energía Electrónica de la Universidad Salesiana. ¿Cómo estás, Stalin? Hola, ¿qué tal? Sí, un gusto estar aquí. Les agradezco por la oportunidad que nos dan. Bueno, eso es grandioso estar aquí y saber que podemos aportar con parte de nuestras ideas con respecto al tema. Nuestro siguiente invitado es David Loja, que igual es estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Salesiana. ¿Cómo estás, David? Un gustazo, muchísimas gracias, especialmente por el espacio y por el espacio y el tiempo que nos brinda aquí en su radio, ¿no? En CCE, especialmente, muchas gracias, agradeciendo en parte a la directiva de la universidad que nos brindó este espacio. Y bueno, estamos aquí básicamente para hablar de emprendimiento, básicamente sobre lo que se ha hecho, lo que está haciendo el gobierno para ayudar a nosotros como estudiantes a emprender. Eso básicamente. También nos acompaña Ariana Oquendo, que igual es estudiante de la Universidad Salesiana, igual de Ingeniería Electrónica. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, mucho gusto. Igual, muy encantada de poder compartir mis ideas en este espacio y poder aportar sobre lo que es emprendimiento que se ha venido dando en el gobierno. También nos acompaña Anderson Garzón, que igual es estudiante de la Universidad Salesiana. Cabe recalcar que igual todos son de la misma carrera, ¿no? Ingeniería Electrónica. ¿Cómo estás, Anderson? Muy bien, buenas noches, un saludo especial a todos los que nos escuchan. Y encantado de estar aquí, ¿no? Va a ser una charla muy agradable, saber cómo podemos más aportar al país en la parte de producción, el empleo, etcétera. Y bueno, con esta presentación vamos al segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Y estamos en su programa en retrospectiva. Como muy bien saben, nos pueden seguir en nuestra fanpage, en retrospectiva, valga la redundancia. También escucharnos por los 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura, todos los días, lunes de 7 a 8. Tratamos temas de economía, política, cultura. Esta vez tengo el gusto de compartir con compañeros de la Salesiana que nos van a hablar cuál es su punto de vista con respecto al gobierno y el apoyo al emprendimiento que está dando el gobierno, ¿no? Y bueno, vamos con ese punto. ¿Cómo ustedes han visto estos primeros 30 días del gobierno y se han sentido ustedes apoyados por el gobierno, no se han sentido apoyados? ¿Cómo, cuál es su punto de vista? Empezamos con Ariana. Mucho gusto. Claro, en la parte de lo que ha sido emprendimiento por apoyo del gobierno, sí se ha estado dando. Uno de esos es el programa de Banco de Ideas, gracias al cual se han podido desarrollar varios emprendimientos y es una gran oportunidad para que los emprendedores ecuatorianos se abran a este mundo y puedan desarrollar tecnología, puedan innovar y puedan crear diferentes tipos de empresas, de negocios y poder generar empleo en vez de salir como empleados al mundo del trabajo. Aparte de eso, el gobierno actualmente ha propuesto que va a seguir con el proyecto y sería un gustazo seguir compartiendo el tiempo. Stalin, claro. Seguimos contigo. Bueno, el apoyo en estas semanas actualmente, se ha notado que el asunto del Banco de Ideas es un gran apoyo como tal. Debo comentarte que hemos trabajado en lugares de emprendimiento como los coworkings, entre ellos Working App y el coworking Startups, donde son lugares de incubación. Y el gobierno es de gran aporte. ¿Por qué? Porque destina cierto financiamiento, en el caso de que salgas ganador, como en los concursos del Banco de Ideas, te da cierto dinero que tú puedes manejar. Bueno, ellos te administran el dinero, con lo cual tú no te puedes salir de la raya y puedes seguir un lineamiento para generar tu proyecto y salir adelante. Entonces, es de gran aporte esto. El Banco de Ideas es lo mejor que ha pasado hasta ahora. David. Sí. Bueno, concordando con Stalin, claro, el Banco de Ideas es excelente. Yo, personalmente, bueno, con nuestro equipo, estamos postulando para este Banco de Ideas. básicamente, ¿de qué se trata y qué ha hecho el gobierno? Es 50.000 de capital semilla, ¿sí? Que nunca antes se había visto o se había dado esta oportunidad tan excelente para los emprendimientos. Yo creo que el gobierno debe seguir y continuar con este proyecto, ¿sí? Porque es muy importante y apoya no solo a la parte privada, sino también a la parte pública, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos de las Salesianas, pero también nos abrimos puertas, como decía Stalin, a Working Up. Entonces son incubadoras que a nosotros nos acogen, ¿ya? Y podemos acceder a estos beneficios, entonces ellos nos administran el dinero, entonces básicamente nosotros no, ya tenemos una guía para salir, para emprender y para poder invertir nuestro dinero, ¿sí? Anderson. Bueno, en esa parte yo quisiera hacer un llamado de atención porque muchos de los ganadores del Banco de Ideas no se hacen acreedores de este capital semilla inmediatamente. Muchos de ellos tienen que esperar hasta un año, año y medio. Y sobre todo esto se dio cuando fue la crisis del país. Y algo fatal porque uno como emprendedor el capital lo necesita inmediatamente para poderlo invertir. Y esperar todo este tiempo viene uno como que a retrasar el emprendimiento, porque uno se trabaja por fases. Entonces no le veo adecuado, en esta parte debería haber una replanificación de todo el tema de organización, reparto del dinero, el seguimiento, etcétera. Uh-huh. Y bueno, quiero enviar un saludo especial a Lenin Autocama, quien él fue el que les envió a los compañeros, creo que es su profesor, ¿no? Un saludo especial que en este momento nos está escuchando. Bueno, un saludo, Lenin. Y bueno, vamos desarrollando el programa. Ustedes han manifestado que ustedes han empezado a emprender y han visto tienen una mirada positiva en torno al gobierno. ¿Y cuál es su visión de futuro? ¿Qué esperan con ese emprendimiento? Bueno, empezamos contigo, Ariana. Claro. Bueno, la idea es comenzar a ya generar negocios, ya generar empresas, ya generar una comunidad mucho más grande. Actualmente trabajamos en espacios de coworking, donde la idea es que diferentes disciplinas se vayan uniendo para poder sacar a flote un proyecto. Es otra forma de trabajo, es otra forma de trabajo más independiente, pero a la vez muy propio tuyo. Esta comunidad se ha venido desarrollando en Ecuador hace ya un buen tiempo. ¿Qué tiempo tiene? Unos que 3 años, 2 años, pero va avanzando, que ahora comúnmente encuentras coworking como es en una universidad que antes no se daba, porque es cambiar la idea de la educación. Continuamos contigo, Stalin. Claro. Bueno, quiero acotar parte de lo que dijo Ariana con respecto a los espacios de coworking. Esos espacios han cambiado totalmente el sentido de cómo generar trabajos, cómo generar empleos. ¿Por qué? Porque tú puedes crear tu propia empresa y trabajar con personas que no son netamente de tu carrera. Es decir, por ejemplo, yo soy ingeniero electrónico, pero quizás yo no sepa vender mi idea y necesito alguien de marketing. Entonces es transdisciplinar. Entonces, correcto, correcto. Bueno, entonces enlazar varias disciplinas para generar un producto que puede llegar a algunas personas o quién sabe, llegar a nivel latinoamericano, ¿me entiendes? O sea, tú puedes juntar varias disciplinas para generar un producto que tenga una buena acogida en el mercado, y ese es el concepto nuevo de estos coworkings. Entonces, o sea, no sé si puedo hacer un poquito. ¿Ustedes van a aplicar para uno de los planes de gobierno que lo dijo Lenin en campaña, que va a dar créditos a los emprendedores? ¿Están desde esa perspectiva, van a aplicar eso? Totalmente, porque para nosotros los emprendedores, el hecho de que nos incentiven, que nos ayuden con el aspecto económico, es de gran ayuda. Uh-huh. En el sentido de que, claro, por supuesto, puedes tener un proyecto bastante simple, pero quién sabe que tú necesitas mucho de del dinero que te van a dar para distribuirlo en varias secciones. Por ejemplo, estoy hablando del marketing, de conseguir a alguien que te ayude a buscar, no sé, otro tipo de contactos que te puedan ayudar a expandirte en tu negocio. Uh-huh. Ajá, eso. David. Sí, justamente es generar trabajo, básicamente, ¿ya? Yo lo que veo a futuro de esto de aquí, de los coworkings, nos ayuda un montón. ¿Por qué? Porque a partir de esto de aquí, como decía Stalin, incluye varias carreras, ¿sí? Son lo que se llama pares improbables. Sí, básicamente, nosotros como somos ingenieros de ley necesitamos una parte de lo que lleva el financiamiento, que lleve el marketing, incluso la parte del por ejemplo, de esto del IEPI, de la propiedad intelectual. ¿Es interuniversitario a nivel de la Salesiana? ¿Cómo está Claro, actualmente planeado? Está a nivel de la Salesiana. Básicamente, hasta lo que tengo entendido, la Salesiana es la única universidad que tiene un coworking, ¿sí? Entonces, para nosotros como estudiantes fue una gran apertura, fue una gran ventana para poder expresar o para poder brindar nuestro apoyo y nuestras ideas, ¿sí? A nivel de aquí de Quito hay bastantes coworkings, ¿sí? Muy buenos. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos de estos obviamente son privados, ¿sí? El Estado lo que debería hacer y lo que yo pienso y lo que lo veo a futuro, ¿sí? Es potenciar estos coworkings con la ayuda mucho más del Estado. A pesar de que crean convenios, como te decía antes, ellos administran la parte de esto del capital semilla, ¿sí? Pero también quisiera ver a futuro un coworking, por ejemplo, propio del Estado, ¿sí? Donde que tú puedas acceder y no solo sea exclusivo. Por ejemplo, para nosotros es, digámoslo, exclusivo de la Salesiana, ¿sí? Pero la idea es mentalizar a que todos pueden trabajar. Nosotros recibimos proyectos de afuera, incluso de estudiantes, pero que tienen su equipo afuera de la universidad. O sea, nosotros no damos esa exclusividad, ¿sí? Solo para estudiantes. Nosotros acogemos todo. Hacemos convenios con fundaciones, con muchas empresas, por ejemplo. No los podría nombrar, obviamente, ahorita, ¿no es cierto? Pero esa es la idea de coworking. Llevar una idea del papel a la venta, básicamente, del papel al producto, hacerlo play to go, básicamente, eso. ¿Qué te ve? Anderson. Bueno, lo que yo quiero contribuir es en que actualmente en todos sus campus la Universidad Politécnica Salesiana tiene sus espacios de coworking, de los cuales cuando el estudiante entra con su idea, llega a un punto donde ya empieza a facturar, ya es una empresa que se permanece estable en el mercado. La empresa que ustedes están encaminando es a nivel colectivo, ¿no? ¿Es una unión de todos los estudiantes o cómo se está manejando ello? Mira, te cuento ¿es que, individual, colectivo? ¿Cómo se trabaja? Mira, te cuento que son equipos de trabajo en realidad. Justamente aquí estamos dos equipos de trabajo, DriveSafe y TeamE. En la cuestión de DriveSafe, dispositivos antisueño, y TeamE, una escuela de robótica. Por cierto que ya vienen generando sus propios ingresos, ¿no? Entonces la idea es de que todas las ideas que vienen entrando hay que pulirlas, ver la viabilidad de la idea, de tal forma de que ver las métricas que pueden alcanzar. Y dado eso, se comienza con el proceso, porque tiene algunas fases el emprendimiento. Claro. Y llegamos a ese proceso. ¿En qué fase están en este momento? Ahorita, actualmente ya comenzamos a facturar, a generar ingresos, ¿no? Y a futuro ya esperamos y aspiramos también ofrecer empleo, también pasantías, etcétera. Ah, genial. Así es. Bueno, vamos con la siguiente parte. Bueno, nos quedan 10 minutos de ustedes. Bueno, vamos también con una lectura del gobierno, ¿no? Del gobierno general. ¿Qué esperarían en sí para que exista más apoyo por parte del gobierno? Ustedes tienen ya planteado su proyecto, pero ¿qué necesitarían por parte, inclusive, para que se haga política pública por parte del gobierno? Ariana. Okay, bueno, por parte del gobierno necesitamos más apoyo en el Banco de Ideas, que haya más apertura y haya más seguimientos a los proyectos. Como decía mi compañero, a veces se entrega el dinero y no se sabe qué será del proyecto. La idea es que el proyecto sea viable y llegue a alcanzar su meta, porque se supone que el gobierno cree en ti para que tú generes algo. Y esa es la oportunidad que debemos aprovechar y que no desaparezca este proyecto, que es el Banco de Ideas, y que se siga generando. Y es una de las políticas que está el gobierno, ¿no? Apoyar al emprendimiento joven, y esperemos que también se lo ponga en práctica. Y ustedes son el ejemplo magnífico de lo que se espera de lo que se haga con el emprendimiento joven. Stalin. Claro, en ese sentido quería acotar que, mira, o sea, el Banco de Ideas ha producido varios ya proyectos ganadores. En esos tenemos Handeis, tenemos... ¿De la Salesiana mismo son sprint ganadores? Ellos son de la ESPE, me parece, pero ya son los chicos que ganaron en History Channel. Entonces, yeah, entre ellos hay varios ya proyectos ganadores que, como tal, el Banco de Ideas han sido... son producto, como tal, del Banco de Ideas. Entonces, pensar quitar eso sería medio raro, así que tenerlo ahí es vital para todo tipo de emprendedores como tal, nos ayudaría un montón. Eso te puedo comentar. Qué bueno. Y bueno, yo les quiero dar las gracias por haber venido a participar en este programa y mostrarnos cuáles son las perspectivas del emprendimiento joven, ¿no? Y espero que les vaya muy bien en ello. Y alguna conclusión por parte de algunos compañeros, tenemos 2 minutos para concluir. Bueno, dos compañeros que concluyan, claro, por favor. Bueno, como aporte importante, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, el Ecuador está básicamente en el primer lugar de innovación a nivel latinoamericano. Eso es trabajo arduo del gobierno, eso hay que tomarlo mucho en cuenta y sacarle jugo a eso, ¿sí? Nosotros, ¿qué esperaríamos como futuro del gobierno? Por ejemplo, en nuestro caso de robótica y todo eso, trabajar, hacerlo a nivel nacional, ¿sí? Entonces, esa parte quisiéramos que por parte del gobierno nos apoyen bastante, ¿sí? Eso como... Yo puedo decir que a las personas que nos escuchan ahora mismo, motivarles a emprender, ¿no? Que salgan de la universidad a generar empleo y no a buscar un trabajo como siempre somos, ¿no es cierto? No respetar horarios de oficina, sino que nosotros mismos manejar nuestra propia empresa, cosas que se pueden hacer y que hoy los que estamos detrás de aquí, de este micrófono, lo hemos logrado. Excelente consejo. Yo creo que sí, para todos, ¿no? Que romper con la estructura del capitalismo de estar en una universidad, después buscar un buen empleo y ahí que se acabe todo. Claro. Y bueno, muchísimas gracias, amigos, por haber compartido este programa en retrospectiva. Mi nombre es Jonathan Achi y nos vemos en el siguiente programa, el próximo lunes de 7 a 8 de la noche. Con gracias. Ustedes se despide Karen Granda, que tengan una excelente noche. Muchas gracias.